Produlucy 2009. Podcast. Comunicación no verbal por Armando Ruiz. Podcast. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la comunicación no verbal y cómo la transmitimos los seres humanos por medio del cuerpo? Cuando hablamos con alguien, solo una pequeña parte de la información que obtenemos de esa persona procede de sus palabras. Muy a menudo, el efecto de este lenguaje corporal tiene lugar a nivel inconsciente, de manera que, después de estar solo por un par de minutos conversando con alguien o quien acabamos de conocer, podemos llegar a la conclusión de que esa persona no es de fiar o no nos gusta, sin que podamos explicar el motivo exacto. Lo que podemos decir es que tiene algo que no me gusta. Ese algo procede casi con toda seguridad de lo que su lenguaje corporal nos ha transmitido. Así que amigos, si alguna vez se han sentido intimidados por alguna persona con la cual estén interactuando o solamente la están viendo y no les cae, es por lo mismo de que sus movimientos corporales hacen sentir lo que la persona comunica no verbalmente. Así que amigos, a veces pensamos que por el hecho de no hablar no lastimamos a nadie, pero sin querer, a veces nuestro cuerpo o nuestra forma lo dice todo. Esto fue todo por hoy. Soy su amigo Armando Ruiz. Hasta entonces. Produlucy 2009. Podcast. Comunicación no verbal por Armando Ruiz. Podcast.